programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comienza la cultura musical. Gracias por escuchar Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y ya que en semanas pasadas escuchamos lo que es gospel, escuchamos el rhythm and blues. Y semanas más atrás blues. Ahora vamos con un género que surgió a partir de estos dos. Soul, un género musical originario de Estados Unidos que combina elementos tanto del gospel como el rhythm and blues. Y dio como producto, esto que vamos a escuchar a continuación, es todo un himno, hecho Georgia, lo declara como su himno en sí. Esto es de Ray Charles, Georgia on My Mind. fue el tema de Ray Charles, Georgia on My Mind, canción dedicada a Georgia. El soul comienza a ser aceptado por parte de la población blanca. Recordemos que antes esta música era un poco despreciada por la población blanca, no así por la música, sino porque en Estados Unidos tuvo un muy fuerte problema de segregación racial hasta este punto. Al punto que, bueno, como ustedes lo conocen, lo habrán visto ya en películas, habían restaurantes solo para negros y solo para blancos, y bueno, en las iglesias, y obviamente la música. Sin embargo, ya empieza a haber un poco de aceptación de la población blanca acerca de los artistas afroamericanos, siendo que estaban en el movimiento por la lucha de los derechos civiles de este pueblo, pues artísticamente ya empiezan a destacar afroamericanos como Sidney Poitier. De hecho, Sidney Poitier, hay una anécdota muy curiosa, ya que él venía de un país donde la principal población era afroamericana, entonces eso de la era afro, entonces eso no existía, y cuando llega a Estados Unidos se topa con esta brecha tan grande. Bueno, en sí actores como Sidney Poitier, cantantes como Harry Belafonte, que son estrellas ya, Dorothy Dance Wright, ella en esta época nominada al Oscar en 1954 por su papel en la película Carmen Jones de Otto Premier. Y en sí ya empieza la aparición en estos momentos del disco, con lo cual ya la música obtiene un mayor desarrollo, una expansión mucho más grande. Y hay un importante avance, ya que ya empieza a desaparecer la etiqueta. Antes de toda la música afroamericana, le englobaban todo como race music, música racial. Y este término ya desaparece. Y el gospel empieza a transformarse. En 1974, Atlantic Records, con Ray Charles, graban el tema I Got a Woman, conocido como el primer tema soul de la historia. Recordemos que Ray Charles tuvo una controversia, una polémica muy grande con la gente de las iglesias afroamericanas y todos los fanáticos del gospel, ya que ellos decían que él estaba distorsionando el gospel en sí. Fue porque él empezó a darle otro giro al gospel con este tema, y que por muchos es considerado el primer tema soul de la historia, de Ray Charles, I Got a Woman. I got a woman, way over town, that's good to me. Oh yeah, say I got a woman, way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's the kind of friend to me. I got a woman, way over town, that's good to me. Oh yeah, she says hello early in the morning, just for me. Oh yeah, she says hello early in the morning, just for me. Oh yeah, just for me. I see love so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Yeah. tema de Ray Charles, yo te tengo considerado como uno de los primeros temas del soul de la historia. El soul, bueno, dentro de él se fusiona tanto el gospel como el rhythm and blues, y surge este soul. Estamos ya en la década de los 60. Recordemos que ya en esta década, 60, habían también otros iconos musicales, pero este soul, dentro de los análisis musicales, es un poco, bueno, se centra un poco más dentro del legado afroamericano, debido a todas las raíces que tiene para poder formarse soul. Sin embargo, habían otros cantantes también ya de soul, pero ellos no hacían el soul de este estilo, ellos fusionaban el soul con el blues. Casos como el de Etta James, Janis Joplin y Glenn Hughes. Pero volviendo a los 60s con, en sí, los pioneros del género, encontramos a un Salmon Burke, que a finales de los 50 y principios de los 60, propuso esta nueva canción que se convertiría en un hit y todo un referente de este nuevo tipo de canciones, que posteriormente esto daría paso al rockabilly, al psycho, y así el rock and roll. Vamos con este tema Soul de Salmon Burke, Pray to Me. Este fue el tema de Salmon Burke, Cry to Me. Yo sé que a muchos les suena a rock and roll, pero es porque este tipo de canciones, soul, fueron las que le dieron el paso al rock and roll, al rockabilly y más tarde al psychobilly. Ahora nos vamos con uno de los mejores exponentes del soul. Él era de Memphis, él estuvo con una de las principales compañías discográficas que impulsaron el soul y el rhythm and blues, que es la discográfica Stax, que comenzó a grabar con artistas como Otis Redding, que lo vamos a escuchar a continuación. Muchos dicen que él murió antes de ver el gran éxito que tuvo su tema. Antes de bueno, ahorita es todo considerado un emblema dentro del soul, considerado como una de las mejores canciones de la historia de la música en general. Otis Redding, con el tema Sitting on the Dock of the Bay. In the morning sun, I'll be sitting in the evening car, this ship's rolling. Then I watch her roll away again. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay. Del sol fue la ciudad de Florence, Alabama, donde estaban los Fame Studios, donde más tarde grabaría ya a finales de los 60s, a mediados de los 60s, Aretha Franklin. Aparecieron dos grandes discográficas y de las más importantes fueron Tamla, Motown, Stax. Fue ya en los 60s cuando era la época dorada del blues, del soul. Este nuevo estilo musical realmente caracterizó esta década. Vamos volviendo con Aretha Franklin, una de las canciones que más la volvieron famosa debido a su increíble voz. Esta es una de esas canciones tan famosas que yo cuando se las ponga, ustedes ya la habrán escuchado, sí, yo la había escuchado, pero ahorita sabrán, bueno, los que no sabían, que esta canción es de Aretha Franklin, una canción que durante décadas es tan famosa y actualmente lo sigue siendo. Como les dije hace un momento, era tiempo de lucha por los derechos civiles, marcado como líderes como Malcolm X y Martin Luther King, que tenía una tendencia diferente de pelear contra los derechos civiles, pero al fin y al cabo los dos perseguían el mismo objetivo. Entonces estaba toda esta lucha por los derechos civiles, había metidos callejeros, un poco de disturbios, y en ese tiempo pues la música soul, más allá de su valor musical, también adquiere un valor simbólico dentro del contexto social, como una reivindicación afroamericana, en este caso dentro del arte. Estamos también en estos tiempos de los 60 y el R&B en Europa hace sensación, tanto que los fanáticos no harían precisamente R&B, pero sería su principal influencia. Y fanáticos harían bandas con esta influencia, y serían bandas como The Beatles o The Rolling Stones. Vamos con una canción de Aretha Franklin, conocida como La Reina del Soul. El tema de 1967, La Revolución del Soul, le decían. Pues ya que, como les dije, estaba centrado en la reivindicación de los derechos raciales. Y por eso es que vamos con este tema de Aretha Franklin, llamado Respect, Respeto. We'll be right back. Aretha Franklin, Lady Soul, Queen of Soul, la dama, la reina del soul. Para algunos, una de las artistas más influyentes, incluso dentro de la música contemporánea. Ella es una influencia musical para varios músicos de esta época. Ella incluso tiene el puesto número uno de la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. A mediados de la década de 1960 se consolida como la estrella femenina del soul. Algo que ya usó a su favor dentro de esta pelea de los derechos raciales en Estados Unidos, ya que siendo una artista tan destacada, pues era un elemento muy influyente, no solo del movimiento racial, sino de la liberación femenina. 1987, Aretha Franklin se convierte en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame, por eso vamos con este tema de Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. César Chirinos de Perú, Julio Ferro de Colombia, Luis Cáceres, Belén Buendía, María Ochoa, Colectivo Trompos y Garabatos de Perú.

Si ven que este bebé también se me piensa en un nuevo fin, quiero mirarte la bolsita de incienso. Si ven que hasta el es un salsero que tocaba percusión, por cierto, uno de los mejores. Pues sí, Ray Barreto, percusionista estadounidense de origen puertorriqueño, uno de los más destacados y de los más solicitados y cotizados dentro de la salsa. Pero él también era compositor e intérprete de jazz latino. Sus congas, bueno, son estos cientos de discos y él ha hecho colaboraciones con congas para el jazz, de donde viene ya el jazz latino. Pero Ray Barreto tiene una tuba, porque ya murió. Tuvo una amplia gama de influencias y colaboraciones. De hecho, él, claro, tiene una influencia bien grande de la música afroamericana de Estados Unidos. Ray Barreto, él aprendió música, primero que nada aprendió estos ritmos afroamericanos, pero lo que quiero decir es que él, a pesar de ser conocido por un salsero, él aprendió la salsa, pero desde el jazz. muchos compositores y músicos eran la inversa. Primero conocían lo que era la salsa y después iban al jazz, pero él primero aprendió jazz y de ahí se fue a la salsa. Él primero aprendió swing y después aprendió a tocar ya el estilo de los ritmos latinos. Es por eso que él hizo varias colaboraciones dentro de lo que es el acid jazz o con el soul. El tema que vamos a escuchar a continuación es Ray Barreto con Prince Floyd Mitchell. El tema What Part of Heaven Do You Come From? Un excelente soul. Ese fue el tema What Part of Heaven Did You Come From, de la colaboración de Ray Barreto con Prince Philip Mitchell. Y ya que estamos hablando, bueno, en sí, de la época dorada del soul, los 60s, pues los 60s también fue la época de la psicodelia, expresado en el arte, tanto en la pintura, aunque más, un poco más conocido dentro de la música. Y obviamente, la psicodelia no solo hubo funk psicodélico, rock psicodélico, pues no, también hubo el soul psicodélico. Por eso nos vamos con un tema de 1967. Este soul psicodélico a cargo de, viene del grupo The Temptations, la canción Psychedelic Shock. Albert Green, mejor conocido con su nombre artístico Al Green, cantante y compositor estadounidense. La mayoría de sus interpretaciones musicales son del género gospel, pero primordialmente con lo que se hizo famoso, que es el soul. Él, de hecho, ha sido muy reconocido, porque aparte del soul, él también ha fusionado diferentes estilos musicales entre sí. Durante los años 70, obtuvo su mayor éxito, convirtiéndose en uno de los músicos con más superventas de su época. Vamos a escuchar el tema de Al Green, en la época dorada del soul, dicen que se la caracteriza hasta los años 70. Ya en los años 80, el soul se empieza a fusionar con un naciente hip hop que recién se estaba formando. En los 90 ya es un soul más contemporáneo, mezclado con R&B. Pues, sin embargo, el soul, los representantes, los mejores representantes de este género se encuentran en los 60 y 70. Pues es que vamos a terminar con una de las mejores canciones del soul, que es el tema de Al Green, el cual, de hecho, tiene una voz bastante cálida, un barítono bastante cálido. En el año 2004, la revista Rolling Stones lo colocó en el puesto 65, en la lista de los 100 artistas inmortales. Esto es soul. En definitiva, un estilo, el alma, como dice así el nombre, el alma musical, y que como alma musical se hizo visible dentro de la sociedad, tuvo un puesto muy importante dentro de la reivindicación afroamericana en su lucha por los derechos civiles. Y bueno, este estilo ha seguido evolucionando hasta nuestros días. Como ejemplo, vemos que a partir del soul ya surgió otro género, que es el funk. Música soul, como le dice su nombre, es la libertad de cantar, de tocar. La libertad del alma, volando en las ondas libre. Vamos con este tema de uno de los mejores cantantes de la historia, en sí de toda la música. Hasta mañana, hasta el próximo lunes, su escultura musical. Un abrazo, lo espero para el siguiente género, la siguiente historia, a través de la cultura musical. Al Green, Let's Stay Together. Oh,